Hola, bienvenidos, bienvenidas una semana más a Ciencia Infusa, un programa sobre ciencia ficción y fantasías futuristas. Aquí en Radio Pica, en el 96.6 de la frecuencia mágica de Barcelona. También en internet para todo el planeta en www.radiopica.net. Podéis escuchar algunos de los programas más interesantes de Ciencia Infusa y visitar información alienígena y terrícola en Porticoluna, en www.porticoluna.org, donde podréis también encontrar a Radio Cyborg. cienciainfusa@porticoluna.org. Hoy vamos a conocer una interesante película de ciencia ficción, una antiutopía titulada Fuck. I wrote a science fiction film which I'll tell you about. It's 10 after 4 in the afternoon. And everybody in the world mysteriously falls asleep. Just like that, they're driving cars, whatever they're doing, bang, they go to sleep, the Russians, the Chinese, the Americans, and the whole world sleeps for exactly 1 hour till 10 after 5. And they wake up at 10 after 5, and mysteriously, upon awakening, everybody in the world finds himself in the pants business. Stay with us, because it's brilliant. Everybody's making cuffs and flies and cutting velvet, you know. And a spaceship lands from another planet, and men get out with jackets and shirts and black socks. No trousers at all. And they say, are the pants ready? We say no. Could you come back Thursday? And they say they must have them because they're going to a wedding. And we work diligently and make pants constantly. And they come to get them, and when they come and pick them up, they leave us with socks, handkerchiefs, pillowcases, and soiled linen. And they say, do it. And the President of the United States goes on television and says that an alien superpower from out of space with superior intelligence is bringing us their laundry. And they're foiled because they travel 117 million light years to pick it up, and they forget their ticket. Este era Woody Allen haciendo coña sobre las pelis de ciencia ficción. Para las personas que tengáis la suerte de comprender perfectamente el inglés, os habrá sido más fácil que a mí entender las palabras de este hombre. Pero más o menos lo que venía a decir, creo, es que, bueno, pues las típicas pelis de ciencia ficción, hablaba del vestuario, de los platillos voladores, lo que son los tópicos de las pelis de ciencia ficción, que por cierto, Fuck no cumple. Fuck es una antiutopía que no es sencilla para nada en lo que es el guión y en lo que es la idea, pero que está transportada a la pantalla, yo creo que con bastante sencillez, y creo que los escasos medios están muy bien aprovechados y tiene cosas muy interesantes. Tiene dos o tres gags que para mí están muy bien, que son para mi gusto del estilo de Terry Gilliam, aunque creo que no es en absoluto esa la intención, pero sí ese tipo de sentido del humor pues me ha recordado a Terry Gilliam. Los actores están muy bien. Tiene un golpe de efecto en especial sorprendente. Y plantea algo muy interesante. Lo mejor es que veáis la película, por supuesto, si es que podéis. Pero lo que sí tenemos son las palabras de su propio director, Carlos Atanés, y del ayudante de dirección y también actriz, Marta Timón. cineastas independientes y personas encantadoras que están hoy aquí en nuestra grabadora en Ciencia Infusa para hablar de la película Fuck. Me gustaría empezar, como para situarnos, que nos explicarais, Carlos el director y Marta ayudante de dirección, de qué va, cuál la sinopsis de FAC. Bueno, pues FAC es una utopía negativa en la tradición de las utopías negativas. O sea, al que le guste 1984, Mundo Feliz, Limbo, Fahrenheit 458, todo ese tipo de películas. Bueno, yo no sé si, qué número es el de Fahrenheit porque me confundo con el Michael Moore. ¿451? Ya, no sé, ya lo he olvidado, porque entre el 11 de septiembre y tal ya no me aclaro. Bueno, el de Bradbury, vaya. Pues a quien le guste este tipo de cosas, pues encontrará muchas cosas en común en FAC porque bebe directamente de esta especie de subgénero que tiene unos parámetros muy concretos, ¿no? El de las utopías negativas, que también llaman distopías. Entonces, en FAC lo que ocurre es que, vamos a ver, FAC, que significa que no es jódete, sino que es FAQ, que significa Frequently Asked Questions, preguntas frecuentemente formuladas, que es un término de internet, bla, bla, bla, esto si quieres ya lo contamos más tarde, transcurre en una Europa cercana, digamos en un futuro cercano, y entonces lo que hace es proponer qué ocurriría si este discurso dominante actual, globalizador, políticamente correcto, etcétera, etcétera, llegase, qué pasaría si eso continuase y llegase pues al límite y al poder, ¿no? Que es lo que hacen todas las utopías negativas, que es coger un ejemplo político, un ejemplo social, científico, lo que sea, y llevarlo, estirarlo hasta llevarlo a reducirlo al absurdo, digamos. Entonces lo que hace FAQ es esto. Entonces figura pues que en un futuro cercano Europa está controlada por una cosa que se llama la fraternidad de metacontrol, que es una especie de matriarcado totalitario, ultra feminista y ultra políticamente correcto. Entonces cogemos todos estos este discurso y lo exageramos. Cogemos bueno, resulta que por ejemplo déjame darte un ejemplo, por ejemplo, ¿vale? Para que la gente diga, hombre, pero esto este tío está metiendo con las mujeres. No que no lo dejamos. Es un sector muy determinado de un tipo de feminismo que está rencorosas, sí. Exactamente, y que podrían ser también hombres, como nos dijo uno en un comentario del foro. O sea, podrían ser unos hombres absolutamente machistas, si quieres, que lo han llevado al extremo. ¿Sabes? Entonces os voy a poner un ejemplo muy, yo creo que muy ilustrativo para que sepáis exactamente lo que estoy diciendo, ¿no? Recientemente en BTV, en el programa este de... ¿Cómo se llama este programa? El de... Telemonegal, lo que todos admiramos. Sí. Hizo un programa estupendo en que entrevistó a una feminista muy, muy conocida. Lidia Falcó, no sé si con vista la entrevista. La vi. Entonces, Lidia Falcó, esto, fíjate que... Esto... Pensé que miedo, seré así de mayor. Por ahí van los tiros. Por ahí van los tiros, porque resulta que FAC se rodó hace 4 años, lo que pasa es que hemos tenido una postproducción muy larga, la hemos acabado en septiembre, pero se rodó hace 4 años, lo que significa que el guión, o sea, el argumento ya estaba hace 4 años. Y esta entrevista la vi hace un mes, ¿vale? Bueno, pues en esta entrevista Lidia Falcón aseguraba que la mujer no estaría del todo emancipada hasta que no se liberase del útero y de esta forma se liberase de la gestación, el parto y el amamantamiento, ¿no? Entonces, a mí, yo cuando digo este tipo de cosas me ponen los pelos de punta, pero es que esto forma parte de una corriente de pensamiento que, bueno, que se introduce por que está introducida en nuestra sociedad y que gana cotas de poder, sí, ¿no? Sí, no tantas, ¿eh? Bueno, pero algunas sí. ¿Lo de generar hijos aparte del cuerpo? Sí, pero de esta forma, ¿sabes? Ya no, o sea, porque está muy bien, ¿no? Lo de yo no puedo tener hijos, los tendré de otra forma. No, pero es que en el fondo yo creo que lo que esconde este tipo de discurso feminista radical, por llamarlo de alguna forma, es un odio hacia la mujer, un rencor hacia la mujer, porque lo que quiere es que la mujer se libre dejando de serlo. Porque una mujer es mujer cuando tiene hijos. No cuando tiene hijos, pero una mujer puede gestar, puede parir, etcétera. Claro. Otra cosa que decide hacerlo o no. Pero claro, si a una mujer le quitamos el útero, le privamos... Bueno, un poco sería la expectativa, pero es que eso es lo que ocurre en FAC. En FAC se quita el útero a las mujeres. Qué fuerte. Y ya no tienen la regla. Esto no, este tema no es una liberación, toca. Claro. No, a mí me encanta, ¿eh? Este tema no se toca. Es partidaria de la menstruación. Entonces, tengo muchas ganas de ver la película, ¿eh? Bueno, es que lo que ocurre es esto. Nosotros llevamos en los sueños de Lidia Falcón, por decirlo así, al máximo. Nos hacemos realidad. Yo creo que a Lidia Falcón le gustaría esta película, sí, ¿no? Sí, hombre, claro. Es que al menos... A ver, ¿estás de acuerdo o no? Plantear un tema ya es interesante. Porque en una peli de Schwarzenegger esto no se plantea. Exactamente. O en las pelis de ciencia ficción americanas, ¿no? Y ciertamente es el contexto, quiero decir, que tampoco se van a ver máquinas reproductoras, pero eso está, es el contexto de la sociedad, está siempre presente, es también una sociedad en la que no hay acercamiento físico ni sexual entre hombres y mujeres, no es cada vez más artificial, cada vez menos naturaleza. Entonces, dentro de todo este contexto que está muy presente, pues se desarrollan las vicisitudes de los dos protagonistas, ¿no? Del nono, que tiene unas facultades especiales que no sabemos bien qué es, pero tiene una manera de percibir la realidad. Casi yo diría que es cómo reaccionan dos personas diferentes, la protagonista femenina, que está interpretada por Anseline Auchet, que es francesa, porque hablan en francés en la peli, no sé si lo sabías, que cómo plantea ella su incursión dentro de todo este pensamiento totalitario, que en principio ella es políticamente correcta, pero vive acompañada de un hombre extraño, casi autista, que se plantea otra manera. También hay una resistencia por ahí que pulula y que... Il avait un lui, Monsieur Hyde, il était son mauvais génie. Monsieur Hyde, il disait rien, mais en secret, nous pensait Batman. Hello, Dr. Jekyll. Je vous dis que je suis pas le Dr. Jekyll. Hello, Dr. Jekyll. Mon nom est Hyde, Monsieur Hyde. Dr. Jekyll, une danse vie. Que de petites casques tout très jolies. Monsieur Hyde, dans son cœur, primait d'une autre politique. La película está muy apoyada en el guión, porque me imagino que efectos especiales... Hombre, los hay. ¿Hay los? Sí, desde luego. Bueno, de hecho, es por los efectos especiales que tardamos 4 años en acabarla. Claro, y yo creo que son efectos especiales, además, muy dignos. No son unos efectos de Deadwood. Por un lado, y tampoco son los de... Ponme un ejemplo, yo qué sé. ¿Cómo se llama? La amenaza fantasma, ahora no sé el nombre. Sí, la guerra de las galaxias, vale. El castillo de Lucas. Exacto, pero yo creo que están en su lugar y son muy correctos. Sí. Lo que pasa es que, claro, no es una película que se apoye en los efectos especiales, porque no es una película de ciencia ficción a la americana, para entendernos. Sino que es una película, bueno, quizá incluso hay gente que la pueda encontrar lenta o demasiado desesuda. Al europeo. Al europeo, sí. Y de hecho es una película, bueno, que no deja de indiferente en el sentido de que hay gente que entra, ¿no? Porque es una película que has de entrar. Si entras, que es una especie como, tiene una atmósfera un poco onírica, un poco poética. Si entras y te dejas atrapar por eso, pues te puedes pasar muy bien y disfrutarla. No hace falta tampoco pensar mucho. Puedes pensar si quieres, pero tampoco es necesario. Y si no entras porque te repele ese tipo de cine, pues sales corriendo, que es lo que ocurre a veces cuando pasamos la película. Hay gente que sale corriendo y otros que se quedan hasta el final. ¿No? ¿Cómo se ha... Bueno, primero, ¿cuánta gente ha visto la película? ¿Cuánta gente ha podido ver la película? No en cantidad, sino en qué sitios la habéis mostrado. Pues ha sido seleccionada en la sección competitiva de Festival Argentino Buenos Aires Rojo Sangre, que es así fantástico, terror, mezcla varios géneros, pero dentro de la etiqueta general de fantástico. Y luego, bueno, nos fue los del Congreso Español de Ciencia Ficción, que en principio de Cádiz, que este año se organizaba en Cádiz, pero es el Congreso Español, nos pidieron si podíamos pasar la película a una de las personas que participaban allí, que iba a hacer precisamente una conferencia sobre el cine de ciencia ficción, ¿no? En España, el cine de ciencia ficción español. Sí. Y entonces, bueno, le enviamos, él entró en la página de Carlos, le interesó, nos solicitó la película, la vio y dijo, ostras, pues vamos a hacer aquí un pase de... Claro, fue la única película que se pasó, aparte de reposición de capítulos de Flash Gordon. Pero bueno, allí es otro sitio donde se ha visto. También se ha visto que fue la primera oportunidad que nos dieron en el Festival de Girona, en el marco del festival, pero fuera de competición. Retiramos las gracias a Lluís Valentí porque nos dio la oportunidad. Sí, porque es un festival que no es un festival de largometrajes. Exacto. Es un festival de cortos y entonces, como ya habíamos participado otras veces, pues nos dio la oportunidad de presentarlo. Fue un poco la presentación pública de FAC. Y yo creo que han sido estas tres. ¿Y qué tal el público? Me interesa sobre todo la opinión del público heterodoxo de la ciencia ficción, como por ejemplo la gente que lo pudo ver en Isfacón, en Gadir. Bueno, pues en Gadir fue un completo desastre. La verdad es que gustó muy poco, excepto a muy pocas personas que les gustó mucho, pero en general el pase de Cádiz, tengo que decirlo así, es la verdad, sí, el pase en Cádiz fue el peor. Fue el peor. O sea, la gente estaba allí por otras cosas, había escritores famosos, la mayor parte de la gente estaba por pues, bueno, conocer y ir a las conferencias de estos escritores. Uh-huh. Tuvimos poca asistencia, y la verdad es que la gente no estaba por la faena, y a la mayor parte de la gente la película no le gustó nada. En nosotros dos sitios donde lo hemos pasado, en Girona estuvimos y la verdad es que la percepción fue muy distinta, en general gustó mucho, y en Buenos Aires no hemos podido ir, pero por las noticias que nos han llegado también. Siempre hay gente que abandona la sala. Sí, siempre. Pero bueno, esto a mí, vamos, es como dice... puede ser positivo. Sí, además, como dice José María Núñez, los que no les guste que se vayan, porque eso significa que la película no les merece. Y bueno, esto es broma, pero es verdad, o sea, que decir, no pasa nada, pues que haya gente que no le guste, pues se va y ya está, ¿no? Claro. Pero en Girona y en Buenos Aires... Eso es bueno porque al menos no crea indiferencia, que la indiferencia es como la mediocridad. Yo creo que últimamente estamos demasiado acostumbrados, ¿no?, a la indiferencia. No sé, yo me siento muy indiferente ante el cine en general últimamente. Y es como no puedo ir... No, pero sí que es cierto que hay gente que la valora muchísimo y que además luego te envían unos comentarios muy justificados, muy razonados, han encontrado como links, por decirlo de alguna manera, con muchísimos temas, y luego hay otros que realmente la detestan. También es cierto que esta película tiene como dos partes, por decirlo de alguna manera, y tienes que entrar en la primera, que quizás es la más lenta, la más... con un discurso más interior, más introspectivo... para poder luego... el ritmo cambia, ¿no? Hay dos partes diferenciadas, nos lo han dicho... bastantes personas que la han visto y además tú lo sabes, ¿no? Aparte, además de hecho a propósito. Por eso, lo importante es, ¿todas las personas que han trabajado en este proyecto están contentos del resultado? ¿O tú, por ejemplo, como director, mejorarías alguna cosa? Yo la verdad es que yo estoy muy contento. Y en cuanto a la gente, no te lo puedo decir porque son tantos que hay unos cuantos que todavía no lo han podido ver. Estamos esperando poder hacer un pase en Barcelona porque nuestra intención es... antes de darles una cinta a cada uno, que eso lo vamos a hacer, y de hecho ya lo estamos haciendo, es que puedan tener la oportunidad de verla en pantalla grande, claro. Que la verdad es que mejora, claro. ¿No? Porque además tiene un sonido que, bueno, no es por nada, pero es un sonido muy bueno, que le da un rollo a la película. Una prestancia, es verdad. El sonido está muy bien. Y entonces estamos esperando esa oportunidad, y que todavía no hemos tenido, por tanto hay gente en la película que aparte, después de 4 años de estar haciéndola, hay gente desperdigada por toda la geografía mundial, ¿no? Que la vean. Pero... los que la han visto, yo creo que están bastante contentos. Es más, no se lo esperaban. O sea, la propia gente que participó en la película, que por diferentes circunstancias, como ha pasado tiempo, y además lo hicimos de la forma de la que lo hicimos, la gente tampoco sabía muy bien lo que iba a ver. Claro. Porque tampoco sabía muy bien qué es lo que habían hecho. Entonces, cuando han visto la película acabada, se han llevado muchos una sorpresa. Y en general, la crítica de los que han participado ha sido muy buena. Que muchos de ellos, la crítica de muchos de ellos nos tomamos casi como una crítica de alguien externo. Porque prácticamente es como un espectador más. Uh-huh. Uno que vino un día a rodar hace 4 años... Claro. O un extra, la opinión de esa persona pues no es muy diferente de la que pueda tener, claro. Yo qué sé, pues su amigo que viene con él a acompañarle o cualquier otra persona desconocida que vea la película. Claro, porque si fueron rodando, podríamos decir, claro, hay gente que no ha coincidido en escenas, tal, no tienes la visión global de la película, ni sabes cómo va a ser el montaje, que es absolutamente importante, ni al final qué va a decir toda esa historia. Claro. Y cuando la ven sí que se quedan... Y yo añado, y lo añado desde aquí porque que la música, aparte del sonido que es excelente, gracias a Bernat y a Jordi, lo quiero decir, Bernat Altimira, claro. Y Jordi Munroz. Que han hecho el sonido de muchas películas. Sí, que son profesionales y están fantásticos. La música de Xavi Tor, que es además el protagonista de la película. ¿Sí? Tyson's song. Pregunta, ¿no? ¿Por qué una peli de ciencia ficción? Ya cada uno por su lado habíais metido la gamba en el mundo de la ciencia ficción. Yo soy más ajena, lo tengo que reconocer. O sea, todo lo que me ha llegado de ciencia ficción ha sido porque Carlos me ha pasado cosas que ha escrito él o me ha recomendado libros, pero soy más ajena a este mundo y por tanto no soy tan conocedora. Me gusta y me gusta más un tipo de ciencia ficción que otro. Quizá de momento es más antiguo porque estoy como aprendiendo, ¿no? Y... O sea, yo creo que de momento el que más... Y dentro de la película hay gente que también conoce. Uno de los actores, Raúl Mena, también está... Yo creo que conoce y tiene una visión de la ciencia ficción. Pero bueno, yo soy bastante ajeno a reconocer. Sí, no, yo creo que aquí el gran aficionado a la ciencia ficción soy yo, me parece. Porque yo llevo toda la vida enamorado de la ciencia ficción. O sea, desde que era pequeño viendo a ciencia ficción, leyendo ciencia ficción. Yo he empezado leyendo ciencia ficción desde pequeño, ¿no? De hecho, yo he leído, me gusta mucho leer, pero leo sobre todo pues ensayos, tal, leo poca novela en general. Pero es que eso. Pero es que el 90%. No me gustan nada las novelas, claro, solo las de ciencia ficción. Exacto, a mí me pasa lo mismo. Bueno, o sea, 100 años de soledad ni siquiera la leí. Pero qué rollo, por favor. O sea, yo, el 90% son es ciencia ficción, aparte de los cómics que leía cuando era pequeño. O sea, yo, mi vida, no sería yo sin la ciencia ficción, ¿no? Entonces, incluso las cosas que he rodado, las cosas que he escrito, pues más o menos están contaminadas, o mucho o menos o poco, por la ciencia ficción, ¿no? Siempre. ¿Y piensas seguir en ello? Sí, por supuesto. Sí, pero es que no es que piense seguir, es que me parece que no lo voy a poder evitar. Claro. ¿Y cómo te esperas que va a ser la respuesta? Porque claro, hacer ciencia ficción, cine o literatura en España es muy durillo, ¿eh? Hacerlo, o sea, por un lado parece que sí. Hacerlo, pues, no, que te lo publiquen, o claro, que la gente que llegue, lo vaya a ver, o que tus mismos, entre comillas, colegas de género, te den un empujoncito en vez de darte codazos. Yo creo que en este país lo que vivimos es una especie de paradoja con esto de la ciencia ficción. Porque por un lado, o sea, el tema de hacer ciencia ficción, ya sea literariamente o en cine y tal, tenemos como, no sé qué pasa aquí, como una especie de tabú. La literatura española siempre ha sido pues lo más realista del mundo y bla, bla, bla, bla, bla, bla. Pero por otro lado, somos un público encandilado con la ciencia ficción. La gente va en masa a ver películas, claro, de ciencia ficción. Entonces aquí hay una especie de paradoja extraña, ¿no? Entre lo que nos gusta ver y lo que podemos hacer o no. Y se mira como un cierto desprecio el que se pone a escribir cuentos de ciencia ficción o lo que sea, ¿no? Sí. Pero yo creo que esto, antes o después, se tiene que romper. Y creo que además se está rompiendo. O sea, creo que ahora, quizá la ciencia ficción, pero por ejemplo, el cine fantástico está reflotando en España. Ajá. Están empezando a hacer otra vez, que siempre se han hecho, y además yo creo que antes se habían hecho incluso, bueno, España tiene alguna tradición de cine de terror, y eso se está recuperando, y por ese camino yo creo que, vamos, me parece que no se puede evitar que volveremos, y esa película que has dicho antes, que no soy capaz de pronunciar el nombre. Náufragos, Stranded. Stranded, pues eso es un ejemplo más, ¿no? Yo creo que acabaremos en eso seguro. Porque además, bueno, no sé, está internet y estas cosas, y cada vez estamos más entremezclados, y vienen actores de fuera, y bueno, yo qué sé, ¿sabes? Bueno, esperemos que esto sea así. Y hablando de todo, de esta respuesta, vamos ya al tema Festival de Sitges, que la gente que escucha de vez en cuando, aunque sea ciencia infusa, sabe perfectamente cuál es mi opinión, porque yo la última vez que fui a cubrir el festival dije que no volvía, y yo he estado viviendo en Sitges, antes del Gorina. Las tiendas decoraban, venía un montón de gente, un montón de frikis, y eran fiestón, se sacaban fanzines para ese día o no. O sea, y a partir del Gorina, que se reunieron firmas en el pueblo para que volviera el festival tal como era, con su brigadún y con todo, que vino el de Troma, o sea, era una pasada, ¿no? Que va. La cosa ha ido en aumento hasta ser lo que es ahora, que no es un festival de fantástico, es un festival internacional, se supone, de cine, que a mi gusto es un desastre. Cuando yo contacté con Carlos y con Marta, fue porque nos llegó una serie de información de que esta película de la que estamos hablando, FAC, no ha sido aceptada, ni siquiera en el apartado de audiovisual catalá, porque estamos en Barcelona, de este festival. A ver, ¿cómo ha sido la cosa? Vayamos por pasos, expliquémoslo bien, porque luego no se presta confusiones. ¿Cómo ha ido la cosa? Pues nada, no se nos ocurrió pensar, bueno, pensamos, vamos a presentar una película que es de ciencia ficción, por tanto, inscrita también en el género fantástico, al Festival de Cataluña de Cine Fantástico. Y empecé a buscar en internet, vamos a ver el plazo, cuándo se acaba la inscripción, etcétera. Cuento esto, que parece que me voy por los cerros de Úbeda, pero no lo es, porque me costó muchísimo, tengo que reconocer. No estaba publicado el reglamento, estaba todavía de 2003, no encontraba la página, no había manera. Tuve que llamar, no sé a dónde llamé, que me dieron el teléfono finalmente de Sitges, que se habían cambiado de edificio, etcétera. Y al final conseguí contactar con una de las personas de allí y me comentó, sí, bueno, ya lo... Bueno, que ya saldrían las bases y tal, pero que enviara la película. Y ese fue el inicio. Entonces yo cogí la película y la envié pensando, bueno, el año pasado, según las bases de 2003, FAC no podía entrar en sección competitiva por determinados requisitos, que ahora no me acuerdo exactamente si era por el tema de ser vídeo, pero ella me comentó, creo que este año tú no pongas nada de a qué sección optas, porque a lo mejor puede entrar en sección competitiva también. Pues así lo hice, así envié la película. Y luego tuve noticia de que no había sido seleccionada en la sección competitiva y que había sido pasada a audiovisual catalán. Todo esto reconozco que a base de 1.500 llamadas, porque si no, no... para perseguir directamente, para saber qué pasaba. En cuanto a la no selección en la sección competitiva, en ese momento yo no me planteé nada. Bueno, hay veces que te cogen, hay veces que no te cogen, siempre hay una cierta subjetividad incorporada en el criterio de ese comité de selección. Pero entonces pensé, bueno, ya es seguro que nos pasa en esa sección informativa de producción catalana del año 2004, estrenada o no estrenada, largos TV movies, documentales, género fantástico, ciencia ficción. ¿Cuántas películas hay ciencia ficción aquí, catalanas? Además, un nuevo realizador catalán de aquí, es un festival que es una plataforma de exhibiciones, no hay ningún problema. ¿Cuál es mi sorpresa? Cuando me entero, también a base de telefonazos, porque no hay manera de saber qué está pasando con la selección, de que no ha sido cogida. Yo pregunto por teléfono cuáles son los motivos, no me contestan. La contestación es genérica, no, tal. Pregunto quién ha hecho la selección, qué criterios son. Bueno, claro, pues el director del festival, yo misma, todo genérico. Entonces ahí yo reconozco que me enfadé. Creo que quizá fue la primera persona que se enfadó porque pensé, no lo entiendo. Simplemente no lo entiendo. ¿Por qué? Entonces a partir de aquí... Yo le comenté esto al director y Carlos, que yo creo que tiene mucha cabeza para pensar las cosas, dijo, a ver, voy a preguntar el por qué. No, entonces me enfadé, entonces me enfadé yo también. Me enfadé yo también. Extraña, ¿eh? O sea, primero se enfadó ella y cuando me lo contó a mí me enfadé yo. Claro. Y luego ya nos hemos estado enfadando todos. Pero que es un enfado que yo quiero decir aquí, o sea, tampoco es en plan, ¡oh! No es una pataleta, como decía. Exactamente. Una carta de respuesta, ¿no? Exacto, no, es simplemente... Y yo creo que nos hacemos eco de muchos disgustos o de muchas sorpresas más que disgustos. O sea, no es, ¡ay, no me han cogido mi película! No, porque entonces los demás no nos interesaríamos por el tema. Que claro. A mí también me enfada que yo, no solamente como público aficionado a ciencia ficción, sino como prensa, que tengo un programa sobre ciencia ficción que no conozco otro, ¿entiendes? No sé si soy la única, pero yo no conozco ningún otro, no pueda ver esta película al lado de, o sea, que estáis al lado de mi casa, a ver si me entiendes, puedo entrevistar, la película me la han dado muy amablemente, pero, a ver, te están impidiendo que tú hagas tu labor, o sea, ellos al no hacer la suya te impiden que tú hagas la tuya, me parece muy fuerte. Claro, porque un poco, si sigues este hilo que acabas de decir tú, el festival, bueno, yo lo había entendido siempre así, tampoco es que sea una gran experta en todas estas cosas, pero el festival lo veo como una plataforma de exhibición, de crear interrelaciones, de redes, y de que el público claro. pueda conocer lo que se está haciendo. Que en la sección competitiva a lo mejor se va un tipo de películas que por recursos, etcétera, no. ya entran, bueno, vale, pero si además tienes una sección específica, vamos, es que yo no entiendo, porque es decir, bueno, hay un intermediario que teóricamente persigue el interés general, porque yo recuerdo que lo público persigue el interés general, que dice al público que esta película no merece ser vista. Claro, y aparte, yo pregunto por qué. Y además, que bueno, expliquémoslo luego, ¿qué respuesta han tenido? Una vez, bueno, recordemos que podéis visitar la página web. Bueno, hay una página web que es, bueno, hay dos, hay la de la película, que es factthemovie.com, y pues está la mía, que es donde hemos colgado todo este tema de comunicados y contracomunicados respuestas, que es www.carlosatanes.com. Carlos Atanes, o Carlos Satanes, exactamente. Carlosatanes.com. Es Carlos Satán es, este es el nombre de la página. Bueno, pues quien se quiera interesar, si no tiene muy claro lo que estamos contando, pues que vaya y se informe. La respuesta final, o sea, las últimas noticias que tenemos, ¿cuáles son? Bueno, pocas, simplemente pues que FAC no se va a pasar, todas las preguntas que hemos hecho no han sido contestadas, lo que hemos recibido han sido respuestas airadas, indignadas, sí, porque hayamos llevado esto a los medios de comunicación, eso sé que les molesta mucho. Pero se ha montado un gran lío, como llegan, exacto, a decir. O sea, dicen que se ha montado un gran lío, porque yo creo que el principal interés de un festival es su propio prestigio, por eso, y eso lo alimentan, pues por ejemplo, este año dándole un premio a George Lucas. No sé qué necesidad tenemos en Cataluña de darle un premio a George Lucas, y no sé qué necesidad tiene George Lucas de recibir un premio de Sitges, pero bueno, total. Como no le aseguren que va a tener un buen hotel y una buena playa, no viene, o sea, claro, ellos mismos. Exacto, bueno, y a mí, no, y además, mira, te diría que hasta me parece bien que le den un premio a George Lucas, siempre y cuando no haya, no se divida el cine en dos clases, los de primera clase y los de segunda clase, y que además resulte que los de segunda clase seamos los de aquí. Creo que tenemos igualdad de derechos en estar los dos presentes, ¿no? Y de estar al lado de George Lucas, pues en ese festival, o si no, ¿o qué pasa? Claro. ¿No? Porque George Lucas sí ha hecho en sus películas, sí, que, oye, que además nos podrán gustar más o menos, es que son muy respetables, pero nosotros hacemos las nuestras, y este festival se hace aquí, y además es público. Y se supone que al ser público es para promocionar las cosas que se hacen. Exacto, entonces muy bien que estemos todos, ¿no? Que bueno, que no sé quién, se ve que dijo una responsable de no sé qué, que lo iban a privatizar, ¿no? ¿Algo? Si corren por ahí noticias, yo no estoy segura de que va a cambiar el tema del festival y que se va a volver privado, y había también en el foro una aportación que hablaba de este tipo. Yo no lo sé, pero da igual, de momento es lo que es, está organizado por poderes públicos. Que la financiación también venga de empresas privadas, porque está patrocinado por empresas privadas, no significa nada, porque desde el momento en que está organizado, por lo tanto hay criterios de toma de control, podríamos decir, de decisión por los poderes públicos, no quiero ser muy pesado con esto, quizás tengo, pero es público, y lo dicen. ¿Cuál es el objetivo? Yo lo he mirado. Dice, promocionar la industria audiovisual catalana, tanto aquí como en el extranjero, y fomentar las relaciones entre, utilizando sus palabras, agentes culturales, empresas, administraciones públicas y creadores. Entonces, claro, cuando a mí también en la respuesta, una de estas que hemos recibido, airadas, pero también dicen, no confundas, no acaban de entender, yo hablo de público, pero parecen que están diciendo, bueno, es público, pero el hecho de que tú seas de aquí no te da derecho a nada. Sí. Y además, cuidado, porque no confunda servicio público con no sé qué, porque yo ponía por ahí un ejemplo en mi contestación en el foro de los servicios públicos. Yo no estoy definiendo el Festival de Sitges como un servicio público, aunque podríamos empezar a pensarlo, pero bueno, por supuesto. Pero como público y organizado por públicos, tienen un objetivo general, es ese. Entonces, a partir de ahí, la respuesta. Y por lo tanto, tiene una serie de obligaciones. Transparencia, información... Claro, entonces y vosotros con este tema, que supongo que ya, bueno, después de estas respuestas y tal, básicamente que la gente lo sepa y otra cosa mariposa, ¿no? Hombre, lo que pasa es que nos interesa mucho que lo sepan, porque ya nos, o sea, la cuestión ocurre que se ha expandido, ya no es una cuestión puramente de FAC. Yo he recibido, a raíz de esta explosión, digamos, mediática, por llamarlo así, que hemos hecho correr la noticia todo lo que hemos podido, y los periódicos que no la han publicado es porque ellos no han querido, porque creemos que es una noticia interesante. ¿Por qué es interesante? Porque no se trata solo de FAC. Claro. Yo he recibido muchos emails de gente que le ha ocurrido lo mismo, sí, que a nosotros. Gente indignada, realizadores de otros años, que claro, que están acostumbrados a que un festival cuando dice no, es no, y no se plantean de que este festival es público, es de su casa, y a lo mejor tendría que explicar por qué no, y además nos encontramos abajo en la situación de que este festival ni siquiera dice que no. O sea, es que ni siquiera te comunica, ni siquiera. A mí me ha ocurrido tres veces que ni siquiera me han devuelto mis cintas que les he enviado, que las han extraviado. O sea, no me pueden decir ahora que ellos dan respuestas. Ni dan respuestas, ni devuelven cintas, te tratan miserablemente. Esto es indignante. Sí, sí. Claro, y aparte porque... perdona, todo el mundo que ha entrado en contacto, que no sea un periodista de Fotogramas, que no sé, ignoro si realmente está tan mal o no, que sea un poco independiente, un poco alternativo, simplemente un poco pobre, se habrá dado cuenta de que te tratan muy mal. O sea, la prensa la tratan muy mal. O sea, fíjate, yo no entiendo, no lo entiendo, pero sé que a las radios libres nos tratan peor que a la COM, que, sin embargo, pone mucho interés en hacer programas del mismo tipo que hacen las radios libres, etcétera, etcétera. O sea, nos tratan peor y, sin embargo, son de las pocas radios que hablan de cultura. Entonces, puedes tener un programa sobre libros, sí, pero ¿sobre qué libros? ¿Entiendes lo que quiero decir? ¿Y los fanzines? Claro. ¿Qué? y los cuentos publicados en internet, por ponerte un ejemplo, ¿entiendes? O sea, son súper elitistas, muy clasistas, y lo peor es eso, que es público, porque si fuera privado, me daría rabia que lo privatizaran, pero bueno, pero es que si es público, es lo que tú dices, o sea, estamos todos con el mismo derecho de ver las pelis, de poner las pelis, de opinar sobre las pelis, y de verlas o de exponerlas con un mínimo de dignidad, ¿no? Y aparte de dignidad, ¿no? Yo estoy absolutamente de acuerdo con lo que has dicho. Hay cosas públicas, hay cosas privadas. Si todo lo mezclamos, no hay lógica. Claro. Por lo tanto, o todo es privado y nos olvidamos de que tiene que haber algo público. Ningún problema. A un empresario privado no le puedes imponer determinadas obligaciones o determinadas formas de hacer las cosas. A un público sí, absolutamente. Claro. Es un público quiere decir que es nuestro. Claro, es el interés general. Que lo organizan, lo llevan ellos, pero que es de todos. Y que lo público busque financiación en lo privado porque si no, no es rentable, o porque no pueden financiar solo, nos parece a todos fantástico. Esto se hace, claro, se hace hasta, claro, en las televisiones, que claro, este sería otro debate, porque dice tendría que estar limitado. Pero bueno, vale, busca financiación en otros medios, pero no sé, yo creo que hay una clara diferencia. Y luego te dicen, por ejemplo, no, claro, es que hay muchas películas en la sección audiovisual catalán, no podemos pasarlas todas, o hay 80, han quedado 20. Bueno, a veces yo me pregunto, ¿la incapacidad de infraestructuras es nuestro problema? ¿Realmente es tan difícil pasar 80 películas? Pregunto, no lo sé. Pero vamos a ver, si ahí está el Brigadoon. Vale, o sea, unas pantallas, ¿vale? Se montan unos bungalows con unas, claro, pantallas. Hay dos cines que no sé si han cerrado uno, que son el Prado y el otro, no me acuerdo. El Retiro. Retiro, uy, Retiro. ¿Me entiendes? O sea, podrían poner, hay en la plaza, ponen una pantalla para poner animación y tal, o sea, que tiene que ver, o sea, no, eso es una excusa, a mí me suena a excusa, ya que como todos los concursos y como todos los festivales y como todos los congresos, lo que priva son los amiguitos, y esto es una autocrítica, porque es decir, nosotros a nuestro nivel también tendríamos que hacerlo, que corregir esos errores, porque si lo que hacemos ahora los que somos alternativos va creciendo y cometemos los mismos, claro, errores que ellos, más acabará eso, ¿no? Sí, sí. O sea, que es una lección que también debemos aprender. Sí, sí, ¿no? Y aquí lo que ocurre es que hay gente que nos puede preguntar, bueno, ¿y vosotros qué reivindicáis pasar FAC? Bueno, ¿y las demás películas qué? Porque claro, no sois los únicos, hay otros que lo han seleccionado. Entonces yo aquí diría dos cosas. Una, nosotros creemos que FAC tiene, no es que tenga más derecho que otra a ser pasada. Nosotros no reivindicamos que se pase FAC, no obligamos a nadie que se pase FAC. Lo único que queremos es que se nos argumente por qué, claro, no se pasa. Eso, claro, para empezar. En segundo lugar, Sitges todavía no tiene muy claro si es un festival generalista o fantástico, porque, claro, tiene una sección fantástica, otra que no es tal. Bueno, el caso es que a Sitges se le conoce como festival fantástico hasta que, claro, no demuestre lo contrario. Claro. Por tanto, creemos que FAC tiene la peculiaridad de que es ciencia ficción, y eso quizá le dé un plus. Eso no significa nada. Lo que estoy diciendo es que la segunda cosa que quería decir es que yo lo que haría sería animo a esos otros 60 que han sido rechazados a exigir que Sitges argumente por qué no las ha programado. Quiero decir, que lo pregunten también, que lo preguntemos todos, porque es un festival público, preguntemos, que respondan. Si ellos hacen una selección tan rigurosa y lo piensan tanto, tendrán sus buenas razones que podrán explicar a la gente que se toma la molestia de enviarles una cinta. Claro, claro, porque yo desde aquí digo, a ver, yo me he enterado de esto porque he sido una pesada, porque estoy un poco harta ya del silencio. Yo prefiero que me digan un no y argumentado, y eso me ha pasado también en teatro, a que ya veurem, o al silencio absoluto que te deja en esta situación de bueno, no sabes qué hacer. Porque como además hay requisitos de festivales de si lo pasas en este no puedes pasarlo en otro, cuidado con los estrenos en España o en internacional. Entonces te dejan una situación un poco de... Claro, no somos unas grandes infraestructuras, no somos una gran productora en absoluto. O sea, esto ha costado una vida de 4 años para 60 personas prácticamente. Dinero del bolsillo, trabajo, esfuerzo muy profesional, porque a veces la gente se puede pensar, ah, es que son amateurs, ya han dicho, vamos, sí, es que una vez se confunde lo profesional con cobrar un sueldo. Exactamente. Pues que además la gente que ha trabajado aquí vive en la mayoría de las ocasiones de esto, del terreno artístico, sobre todo el tema técnico y los actores, la protagonista. Hombre, claro, o sea, el montador es montador, los operadores son operadores, claro, los sonidos son técnicos de sonido. Aunque fuera camionero en sus horas libres, seguiría siendo montador. No, por supuesto, pero es que encima se dedican a esto, o sea, son profesionales todos los actores, viven de esto, o sea, no es una película amateur. Pero es que aunque lo fuese, debería también ser tratada con respeto, porque le tenemos un poco de respeto. para acabar con un poco de alegría en el cuerpo, teniendo en cuenta todo, no sé, mis oyentes y oyentas, ¿cómo van a poder ver esta película? ¿Cuándo van a poder ver esta película? Yo lo que les recomiendo es que estén al corriente de la página web donde nosotros intentamos poner las novedades o los pases que vayan a ver, ¿no? La estamos yendo a mover por donde podemos, hay gente interesada en pasarla, en ciertas facultades de humanidades y de filosofía de la geografía española, salas privadas, pero no puedo, ahora mismo, en este mismo momento, no puedo concretar nada porque no hay nada que sea súper seguro. Tenemos pases quizá pendientes, quizá en Huelva, quizá en Valladolid, quizá en Cádiz otra vez, en Barcelona no hay nada claro, quizá en Madrid, quizá en Valencia, quizá en Bilbao, en Barcelona no. Que eso es lo más triste de todo. Es lo de no ser profeta en su tierra. Claro, pero esto es tristísimo. O sea, esto es la cosa más patética. O sea, a mí me están llegando emails de Argentina que me dicen, pero por favor, o sea, nosotros que estamos aquí tan quemados con los argentinos y estamos viendo que ahí estáis peor aún. O sea, ¿cómo es posible que hagas un amigo en Barcelona y no te la pasen en Barcelona, en tu propia ciudad? Entonces, quizá la pasemos en Barcelona, quizás sí, estamos moviendo cables en este sentido, pero tenemos la definitiva todavía. Y hay gente que también hay que decir que se está interesando y está intentando ayudar en la medida de lo posible. Y también proveniente incluso de lo público, quiero decir, no todo funciona de la misma manera. Ya. No todo es un caso concreto que es bastante generalizado, pero por eso te digo que hay gente que realmente está pensando, nos está dando ideas, está intentando buscar un sitio donde tengamos una pantalla grande, unas condiciones técnicas y podamos, de hecho, incluso llamar a gente de la película que todavía no la ha visto, aparte de todos los oyentes y oyentas que quieran verla, a que puedan ver FAQ en pantalla grande. Yo es que de verdad no... A veces me pregunto a mí misma, ¿realmente es tan difícil? Porque no hay tanta gente que apueste y esté creando. Bueno, sí, yo creo que hay muchos, pero quizá tampoco nos unimos. Estamos un poco disgregados, o sea, sí. Estamos en la base de la pirámide, ¿no? Los que no tenemos nada. Pero realmente tiene que ser tan difícil para esta gente que se reconozca, oye, que es que además, has hecho un esfuerzo, que has hecho una creación que no todo el mundo es capaz, claro. Es que además estamos viendo una cosa que es tan sencilla que ni siquiera cuesta dinero. Porque claro. proyectar una película... Ni siquiera cuesta dinero. Y más cuando ya tienes pensado proyectar otras, ¿no? Digamos, o sea, en un ámbito de un festival. Otros que a lo mejor ya hemos visto mil veces, etcétera, ¿no? Sí. Mira, yo la última vez que fui al festival, ¿sabes qué película vi? Escuela de Sirenas de Esther Williams. No, fantástico. Ajá. Fantástico. Mira, este año pasa en Arrebato, que me parece una película excelente, pero que ya he visto 5 veces, y que es más larga que FAQ. Pasan también otra de Buñuel, ¿no? El Terror Andaluz. Pasan también el Terror Andaluz. O sea, están pasando clásicos, que me parece estupendo, son clásicos fantásticos, sí, pero bueno... No, la ciencia avanza, ¿no? Pero esto es una cosa que le respondí al festival, que yo le dije... Me preguntaron si me parecía mal que hiciesen reposiciones. Y digo, luego no. Hablan de nostalgias. ¿Sabes? No, oye, a lo mejor podían haber hecho sección de reposiciones. Claro. Oye, que de verdad, todos tenemos ganas de ver... De nuevo a Buñuel, sí, o el salvaje, con unas ganas de volverla a ver, increíble. Oye, estuvo muy condición, una reposición me parece que dejó dos que hace unos años, que eran difíciles de ver las películas. A veces las reposiciones son importantes hacer reposiciones. Es pero importante cuando, todo. Claro. Es importante organizar bien y tener buen gusto. Claro, pero es que y saber hacer las cosas, que no quiere decir que a lo mejor nosotros lo hiciéramos mejor, simplemente ya que están usando nuestro dinero para hacerlo, que lo hagan bien. No, pero déjame decir un dato que me parece muy clarificador. O sea, yo estoy totalmente de acuerdo, pero vamos a ver. ¿Alguien entiende que este año en la sección concreta, por ejemplo, de audiovisual catalán, se dedique más tiempo a reponer películas que a estrenarlas? Es que yo pregunto eso. La sensación de que no hay. Claro. Claro. Claro. Es que es estos jóvenes de hoy en día no hacen nada, pero si es que vamos a ver, no nos dejáis mostrarlos. O sea. Sí. Y luego por ahí dicen que es que la producción catalana en realidad está bajando, hay que impulsarla porque no. Pues no, perdón, señor o señora o quien sea, hay gente que está haciendo producciones catalanas. Y a lo mejor, si no tenemos esa forma de exhibir, no podemos nunca llegar a tener los recursos financieros, claro. Porque todo esto es muy caro, para poder hacer otra y otra y otra y poder levantar una industria de cine catalán. No, el catalán en el sentido de sí, catalán, hecha, español, europeo... Exacto, ¿no? Y además de hecha en territorio, porque yo aquí, si eres un argentino que lleva viviendo 4 años, eres tan catalán... Como yo, ¿me entiendes? O sea, si está hecha aquí, es de aquí. Pues oye, foméntala, si es además tu objetivo. Entonces aquí hay una serie de contradicciones que yo creo que ellos mismos acaban de entender por el tipo de mensajes que... Y a veces para decir, bueno, siéntense, señores, los que organizan el festival, aclaren cuáles son sus objetivos. Si su objetivo no es este, tranquilos, porque nosotros entonces no enviaremos nuestra película a lo mejor claro, a su festival. Claro. Si su festival es internacional y solo está dedicado a determinadas películas, bueno, nosotros iremos a otros que hay, a verlos. A lo mejor nos dará un poco de cosa decir, bueno, pues ya no hay festivales aquí. pero si está medio definido de esa manera... Sí, pues, hombre, otra opción sería esta, montar realmente una mini industria alternativa. Yo lo dejo caer, porque evidentemente yo no lo voy a hacer. Bueno, en eso estamos, lo que, claro, es difícil, ¿no? Y si los mínimos, porque nosotros, fíjate, hemos hecho fax sin subvención, creemos que se puede llegar a hacer vídeo, bueno, cine, pero quizá de otras formas de producción, ¿no? En vídeo, lo que sea, se puede llegar a hacer sin subvención, nosotros lo hemos demostrado, etcétera. Hay muchas formas de hacer cosas, pero si el mínimo que es que una institución te ponga un festival donde pueda proyectar y no te proyecten, o sea, si es que ya ni eso, pues la verdad es que lo tienes muy jodido para montar ningún tipo de industria, ni alternativa, ni no alternativa, porque te voy a decir una cosa, la gente que está cabreada con este tipo de cosas no solo somos los alternativos, hay mucha gente profesional, yo lo sé, que sí, está muy, muy cabreada, sí, sí, y que se ha gastado mucho dinero y tiene muchas deudas. Sí, y periodistas. Y periodistas, porque yo he recibido más emails de periodistas que de realizadores, sí, cabreados, sí, sí. Y bueno, yo qué sé. Periodistas están quemadísimos. Pero bueno, yo creo que aunque no hubiéramos hablado de esto del festival, que es muy interesante, sobre todo para un programa como Ciencia Infusa, que es luchadora contra el Festival de Chiche, tal como se lleva ahora, yo creo que solo con la sinopsis, cualquier persona a la que le guste la ciencia ficción y las antiutopías ya debe tener muchas ganas de ver la película, como es mi caso. O sea que creo que esto es lo importante. Sí, sí, nosotros también. Lo importante es que se vea. Cuanta más gente. Bueno, pues muchas gracias a Marta y a Carlos. A ti. Y seguiremos hablando de FAQ. Por supuesto que seguiremos hablando de FAQ y más después de haberla visto, que nos parece una película merecedora de estar en el Festival de Sitges, por supuesto, y sobre todo merecedora de ser vista por la gente a la que le gusta el cine y en concreto la ciencia ficción. Tenemos, yo creo, todo el derecho. Hasta aquí nuestra entrevista a Carlos Atanes y Marta Timón al respecto de su película FAQ y también al respecto de su polémica con el Festival de Sitges. Seguiremos en contacto. Podéis visitar su página web en www.carlosatanes.com. Podéis visitar también la web de la película en www.facdemovie.com y podéis recibir información a través de nuestro correo electrónico en cienciainfusa@porticoluna.org. Correo al que podéis enviar cualquier cosa que se os ocurra y a través del cual pasaréis a formar parte de la agenda infusa, a través de la que recibiréis noticias relacionadas con la ciencia ficción, con Puerto y Columna, con las radios libres y en este caso, como no, cualquier novedad en relación a la película FAQ. Otra manera de poneros en contacto con Ciencia Infusa es a través del apartado de correos el 924208080 de Barcelona, indicando en el sobre Radio Pica a la atención de Ciencia Infusa. Podéis escuchar este programa todos los jueves a las 15:35 y a las 19:45 en el 96.6 de la frecuencia mágica de Barcelona. También en internet en www.radiopica.net y en Radio Cyborg en www.porticoluna.org. Para despedirnos, nada más añadiré que FAQ es una de esas películas que en la que piensas una vez has acabado de verla y en la que te fijas en los detalles después. Es decir, de repente te vienen detalles, no os diré cuáles para no desentramar las cosas de la peli, pero os diré que nunca podré volver a beber un vaso de leche con la naturalidad con la que lo he venido haciendo hasta ahora. Gracias de nuevo a Carlos y a Marta. Gracias a todos vosotros y a todas vosotras por estar aquí en Ciencia Infusa y su información alienígena. Hasta la semana que viene. Du futur qui nous fait vivre de vraies aventures, toujours là quand il faut, c'est Astro le petit robot, ce nouveau chevalier qui nous apprend à nous entraider, toujours là quand il faut, c'est Astro, le petit robot. Celui dont on est fier d'être l'ami du bout de la terre. Le formidable, l'incroyable, c'est Astro, le petit robot. Celui que rien n'arrête, qui va tout droit par vents et tempêtes. Toujours là, quand il faut, c'est Astro, le petit robot. Celui qui n'admet pas que l'on s'amuse à défier la loi. Toujours là, quand il faut, c'est Astro, le petit robot. Celui dont on est fier d'être l'ami du bout de la terre. N'a pas d'égal malgré son jeune âge. Toujours là, quand il faut, c'est Astro, le petit robot. Celui dont on est fier d'être l'ami du bout de la terre. Le formidable, l'incroyable, c'est Astro, le petit robot.